Dulzura y pasión, miro y me paralizo, eres el espejo de mi corazón. Te miro y veo en tus ojos la luz que me invade por norte y por sur. Siento que a pesar de todas las cosas que dije no puedo explicar, que muero por ti, solo por ti, te quiero por siempre junto a mí. Eres la alegría que cada mañana siento al despertar. Dulzura y pasión, miro y me paralizo, es el espejo de mi corazón.